Apatzinga. Un hombre a carta cabal, su rostro pura nobleza. Ayer yo lo vi llorar, eso vine a comprobar, que en el alma trae tristeza. Cuando un hombre llora, llora por algo, más si es un hombre a carta cabal. No necesita de halagos, solo ganas de llorar. ¡Sí! Y todos lloramos en esta vida cuando nos parten el corazón, mi Rafa. ¡Así es! Con su pistola en el cinto, Rafael Álvarez Sánchez es alto y dicharachero, muy noble de corazón, con temple de gran señor, trabajador y sincero. Pena la agobia, no es que ha perdido una novia, perdió otro ser más querido, por eso lloró mi amigo, y su llanto está conmigo, y al saber aquella pena, también yo quise llorar. En Michoacán lloró.